Podemos decir que su finalización, bajo nuestro punto de vista, es un completo despropósito, fruto de la improvisación y un despilfarro de dinero público. Pero claro, no nos vamos a quedar en esto. ¿Quiere información? Pues se la voy a dar. Así que espero que atienda y a ver si así se entera de algo. Esta obra que se solicitó, además creo que es bueno que los ubriqueños sepan por dónde vamos y en manos de quién estamos, porque después el debate político se puede perder en opiniones, y eso independientemente de que haya ciudadanos que le parezca una obra genial, ¿eh? Respeto las decisiones de todo el mundo. Yo estoy dando la opinión, es decir, y reflejando el por qué nos parece que es un despilfarro y un despropósito. Piensen que es una obra que se solicita en el 2021, y su resolución definitiva viene en octubre de 2023, cuando ya llevaban 4 o 5 meses gobernando el PP con el PA. Y es verdad, cuando reciben la resolución definitiva de que le conceden ese 1.200.000 euros para la remodelación de la Avenida España, que quede claro, se asustan y no se atreven a ejecutar la obra. Así de claro. Se le pueden poner todos los calificativos y todos los colgantes que uno quiera, pero esa fue la definición clara. Se acojonaron clarísimamente con la obra. Pero claro, pues, ¿qué le decíamos nosotros? Pues cojan ustedes y rechacen el 1.200.000 euros. Claro, que para atreverse a explicarle a los ciudadanos por qué rechaza 1.200.000 euros, también hace falta parte de lo que he dicho antes. Con lo cual, empiezan en un baile de dimes y diretes de haremos o no haremos, y tardan nada más que 10 meses, tardan en sacar una licitación para la redacción del proyecto y la ejecución de la obra. O sea, y eso se produce el 13 de agosto de 2024. O sea, desde el 10 de octubre de 2023, que podían haber empezado con ese procedimiento, tardan 10 meses en dárselo, en sacarlo a licitación para que una empresa redacte el proyecto. Y una cosa muy curiosa que sí quiero que sepan los ubriqueños: la memoria constructiva, que es, digamos, para que nos entendamos, los ítems que se le dan a la empresa para que haga el proyecto, o sea, lo que yo quiero hacer para que usted me lo desarrolle en un proyecto, tiene cosas muy curiosas, porque el primero es: se procederá al desmontaje del mobiliario urbano del último tramo peatonal de la Avenida España, con lo cual no rechazan toda la obra de la Avenida España, sino, para que nos entendamos, donde estaba antes la carnicería de Rodri, ahí empezaría la obra, entre las calles Álvarez Quintero y Ramón y Cajal, que es la que está donde está lo de Seguros Cácer, y la demolición del pavimento existente en ese tramo para su sustitución, ¿vale? Y además es curioso porque dentro de esos ítems, jardinería y paisajismo, se mantendrán las especies existentes, procurando la alineación de los naranjos. Si los han alineado todos, en el basurero, uno detrás de otro. Mobiliario urbano. Se mantiene el mobiliario urbano en la Avenida España y se dota de nuevo mobiliario, reformando la plaza, la fuente existente en la Plaza de la Estrella. Esto es lo que se saca en proyecto. Sí, eso, el 13 de agosto es cuando se adjudica esta licitación. Pues bien, la empresa, o sea, con estos ítems, la empresa, me imagino que hace un proyecto básico, que se dan patas en el culo para entregarlo y se lo entregan al ayuntamiento 10 días después. Y después, el proyecto de ejecución, que es, digamos, ya el documento donde vienen reflejados todos los ítems de obra y cómo se va a ejecutar la obra, se lo entregan el 11 de octubre. Pero parece que no les gusta mucho. Le mandan rectificar cosas, le mandan un rectificado el 14 de noviembre, tampoco les gusta mucho, y hacen un último proyecto el 22 de noviembre de 2024. Y lo curioso es que en ese proyecto del 22 de noviembre de 2024, a un mes para finalizar la obra que se le encarga, que se le aprueba a la empresa, contempla, y se lo enseño a Rocío para que lo vea, todos los árboles en su ubicación, la calle García Lorca con salida a la avenida Diputación y el prado manteniendo la misma dirección. Y además se elimina la fuente y se coloca como una especie de peana, como una piel de toro, y ahí iban los dos marroquineros. Esto es lo que se aprueba en proyecto. No les gustaría, conforme comienzan la ejecución, Y a primeros de enero es cuando se aprueba ya definitivamente lo que estamos viendo. Se elimina el tráfico rodado, se cambia la dirección del Prado y a los marroquineros los ponemos los primeros en la cola del pescado para que estén siempre cerca para poder comprar pescado pronto. Y por último, desde el Ayuntamiento de Ubrique se informa que se ha organizado para la tarde de hoy martes una reunión informativa para dar a conocer a la ciudadanía las modificaciones que se van a realizar en el tráfico. Tendrá lugar a las 7 en el Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou con entrada libre. De momento es todo, gracias por su atención y buenas tardes.